la jubilación de mi marido, que era, vamos, que era maestro, y se jubilaron pues dos compañeros, María Juana y Felipe, y están aquí en el porche con los alumnos suyos y otros alumnos de otros grupos, de la otra compañera, que les hicieron un homenaje de aquí, que de bailaron y cantaron, mira, estas que están aquí. Y fue una fiesta pues muy bonita, vamos, yo esta del colegio no la vi, pero vi la ceremonia de la iglesia y la comida que estuvieron y todos los compañeros, que yo a todos los compañeros no los conozco. Aquí solo veo a dos, Angelita, este. Que da igual que Dios lo nombre, este es Jesús el director. Ah. Y en el medio están mi padre y María Y Juana. María Juana, que los obsequiaron a María Juana con un ramo de flores y los hicieron no sé cuántos obsequios. Aquel reloj, no, bueno. 1900, pues a ver, David 94. nació en el 93 y tendría 5 años. Porque iba con María Juana, David. Iba a clase con María Juana cuando se jubiló y yo creo que tenía 4 años, o sea, en el año 97. Y no sé, los alumnos que están alrededor, pues serán los de sexto de primaria que tenía mi padre aquel año Sí. cuando se jubiló y María Juana tenía los de segundo de infantil y están mi hijo y otra niña.